y ya se hace todo el tema. Yo, por ejemplo, cuando fui a nacionalizarme o pedir el NIE, a mí nadie me pidió un conocimiento de catalán. Yo lo tenía porque quería tenerlo. Por lo cual, yo creo que lo que aquí nos hemos de centrar, por ejemplo, ahora somos 8 millones en Cataluña, de los cuales casi 2 millones, se calcula, hemos nacido en otra parte del mundo. Claro, para cualquier país, cualquier territorio o país, una cantidad tan grande de personas, si no se gestiona correctamente la integración de estas personas, podría poner en riesgo lo que son la propia identidad de ese territorio, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, porque aparte justamente es lo que le da combustible a los peores discursos de extrema derecha, lo que hay que hacer es integrar a la gente, darle las herramientas para que pueda, mire, si el tema catalán, el que quiera aprender, aquí los cursos son gratuitos, ayudar a que estas personas puedan aprenderlo, y en todo caso poner todas las herramientas para que haya una buena integración. Esa es la clave. Y en eso se juega cualquier identidad, la catalana, la valenciana, la vasca o la española. Si usted no pone todas las herramientas para la buena integración, tendría un problema. Nosotros, porque somos latinoamericanos, hablamos castellano, y por lo cual vivimos en España, y entonces tenemos una lengua vehicular que nos hace la vida bastante más fácil que si yo hubiera emigrado a Alemania. Mire ahora Trump en los Estados Unidos cómo está revirtiendo el tema del castellano, el español, o quiere revertir en los permisos de residencia que otorgan los Estados Unidos. Por tanto, lo que hay que hacer en el caso de Cataluña, que reitero, tiene la lengua débil, que es el catalán, porque es la lengua más pequeña, porque el castellano para mí no es una lengua en riesgo de extinción, ni mucho menos, ¿no? Lo que hay que hacer es ayudar a la gente a que se pueda integrar correctamente con el castellano, con el catalán, porque claro, usted y yo hablamos castellano, pero hay también inmigrantes que hablan otras lenguas que no tienen nada que ver con las nuestras, ¿no? Y también hay que ayudarlos a que puedan integrarse al país y en todo caso poder darles las tarjetas que permitan tener una vida estable y regular, ¿no? Porque cuando uno está sin estos permisos de trabajo, se vive en situaciones realmente dramáticas. Y la realidad, Gabriel, en todo caso, y creo que se lo comentaba en alguna ocasión, lo que ocurre, y especialmente para nosotros los latinoamericanos o hispanoamericanos, resulta que cuando escogemos a España como país alternativa, cuando decidimos salir de nuestro territorio, cuando llegamos acá a España, que normalmente se le ve como la madre patria por esa proximidad cultural o porque tenemos parte de esta cultura, el elemento principal de integración, la garantía, lo que creemos que tenemos a favor es precisamente el idioma. Y no es que se oponga el inmigrante o esté en contra del catalán o el valenciano o el euskera o el gallego o cualquier otra lengua, sino que simplemente, dadas las condiciones que la persona llega, empieza a trabajar, dispone de poco tiempo para aprender una lengua y que de golpe y porrazo se le exija o se haya elevado ya el nivel de exigencia hasta para la entrega de un permiso de residencia, cuando a nivel estatal pues no hace falta, porque repito, tenemos ya la ventaja de hablar el mismo idioma. Y además, cualquier requisito añadido, insisto, para adquirir un permiso de residencia es motivo de preocupación. Para finalizar, Gabriel, ¿cómo cree que será la inmigración entonces bajo control de Cataluña de prosperar este acuerdo? ¿Qué futuro le espera a la población inmigrante en Cataluña? De hecho, no, como le dije al principio, como no se está haciendo ninguna legislación nueva, sino sencillamente gestionar lo que ya existe, no habría cambios drásticos o profundos. En todo caso, lo que yo espero es que si prospera, como ahora bien apuntado, porque usted sabe que hay que votar en el Congreso y hay que tener una mayoría para poder hacer que esta ley pase de ser una propuesta a ser realmente algo fehaciente, yo espero que, uno, la gestión de los CIEs, de los centros de internamiento para inmigrantes, al estar llevados adelante por la Generalidad, se puedan humanizar. Yo creo que eso es una gran vergüenza de toda Europa, porque una persona que está detenida, que está encarcelada por una falta administrativa, es una barbaridad. porque la persona que está sin papeles no ha cometido un delito. Tiene una falta administrativa. Es diferente a cometer un delito, ¿eh? Muy diferente, y está privada de libertad hasta que es deportada. Por tanto, espero que esta gestión sea más humana y mejor, y que podamos saber qué pasa puertas adentro en esas cárceles para inmigrantes que existen en Europa y concretamente en Cataluña. Espero que sea más ágil todo lo que tiene que ver con las tarjetas y los permisos de residencia. Espero que haya más control también sobre la gente que viene y llega a vivir y hacer su vida a Cataluña, y que pueda, en todo caso, el hecho de tener estas nuevas gestiones ayudar a esa integración. Y espero que sea positivo, yo espero que sea positivo. Ahora, es cierto, como reiteraba, que realmente los cambios significativos de la ley de extranjería no se hacen en Cataluña. No hay leyes de extranjería medida en los territorios españoles. Hay una ley que es estatal y que además está en un marco que es europeo. Por lo cual pienso que todo lo que se puede hacer para mejorar, por ejemplo, en el Congreso ahora tenemos una ILP que está en discusión, que es la ILP que está diciendo, poniendo sobre la mesa Podemos, la de la regularización, que afecta a miles y miles de personas en todo el Estado español, ¿no? Que eso sí tiene una consecuencia y una dificultad directa para la vida de muchísima gente, porque estar en situación irregular es terrible. Es terrible porque resta todo tipo de oportunidades y lo deja a uno librado a ser carne de cañón de la explotación. A veces muy miserables, casos que son realmente que van contra los derechos humanos. Por tanto, yo lo que espero es, como siempre, los que hacemos política para intentar que las cosas sean buenas para la gente, porque es el sentido que tiene final hacer política, yo espero que esta delegación de competencias, que no son competencias nuevas, sirva para mejorar la vida de la gente, y eso es lo que tenemos que intentar entre todas las administraciones, ayudar para que eso acabe pasando. Gabriel, ¿y cómo ha sentado o cómo va sentando lo que se va conociendo de este acuerdo en su formación política? Bueno, mira, ayer justamente el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, lo decía, ¿no? Y otros líderes de Esquerra. Nosotros siempre estamos contentos con todo lo que sean delegaciones y capacidad de que la Generalidad tenga más competencias. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, está muy bien. Ahora hay que ver la letra pequeña de este acuerdo y cómo acaba en el Congreso el acuerdo. La letra, los grandes titulares y el acuerdo que hemos conocido es bueno. Pero también estamos contentos por las otras delegaciones que hemos conseguido como partido, que puede ser todo el tema que queremos, la gestión de Renfe. En esto de las delegaciones, el peligro puede estar si el Estado delega y no da recursos. Porque claro, si yo te digo a ti, Jorge, bueno, tú ahora te encargas de tal cosa, pero los recursos que yo tenía para hacerlo no te los doy, sí. En realidad te estoy dando un problema, no te estoy dando una solución. Aquí está la cuestión, es como Renfe, la delegación de Renfe. Los trenes en Cataluña no se solucionarán si no hay inversión. Y esta inversión es por parte del Estado. Otra cosa es que se pueda gestionar los trenes de Cataluña. Pero realmente la madre de los huevos, el tema está en no me delegar trabajo, sino también dar los recursos para poder hacer. Bueno, ya decía Junts, precisamente, afirmaban que se van a traspasar los recursos económicos necesarios para que se lleven a cabo. En todo caso, Gabriel, pues sí, volviendo al punto inicial de este acuerdo con el que empezamos esta entrevista, la exigencia de Junts de que el catalán sea requisito para otorgar permiso de residencia, ojalá y se tome en consideración también que se le ayude al inmigrante a tener esos conocimientos. De un ejemplo, que se subsidie, se financie un curso, yo que sé, de 3 meses, y que haya un subsidio, porque recordemos que la inmigración en su inmensa mayoría es de carácter laboral y se migra por necesidad. Póngase en lugar de una trabajadora del servicio doméstico que trabaja en una casa 2 horas o una y tiene que salir deprisa para otra en el otro extremo de la ciudad, y que sale de su casa a las 6 de la mañana y regresa a las 10 de la noche, no tiene tiempo, francamente, y todos conocemos la precariedad, ¿no?, laboral del sector doméstico. Y abordo este tema porque sabemos que es donde abunda la población inmigrante. Si a eso se suma que tiene una familia a la que tiene que atender, dispone de poco tiempo. De allí que es importante que se tome en consideración, de alguna forma, ayudarle también, facilitarle las cosas. Que hay veces no se aprende, no es porque no se quiera, sino porque no se dispone de el tiempo ni los medios necesarios. Y también aprender ya de mayorcito es un poco más complicado. Usted lo sabe perfectamente, Gabriel. Sí, mis hijos lo aprendieron muy fácil. Sí, para los niños no hay ningún problema. Pero para los mayores sí complicado, que son los que al fin y al cabo llevan los permisos de en residencia, sí, o tienen los permisos de residencia. Pero mire, le dejo esa inquietud. Sí, no, está bien. Yo lo que le puedo decir es que en realidad, reitero, no estamos hablando de una lengua, no estamos aprendiendo kurdo, ¿eh? Pero es que van a exigir hablarlo bien, hablarlo de cualquier modo. Primero, la gente, algo que tiene, acá la gente no hay un problema. Si usted habla en castellano, habla en castellano. De hecho, muchas veces los inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, sobre todo cuando tienen rasgos que identifican rápidamente de que no son de aquí, muchas veces se preguntan por qué no me hablan en catalán si yo lo entiendo, ¿no? Muchas veces el propio catalán cambia inmediatamente al castellano cuando ve una persona que por rasgos físicos entiende que no es de aquí, lo cual no está bien, porque hay mucha gente que habla y entiende perfectamente el catalán, ya reitero, porque es una cosa bastante, es un idioma, una lengua muy próxima, y entonces no hay gran dificultad. Lo que usted decía de los recursos, estoy de acuerdo, hay que incrementar el máximo recursos posible para que la gente pueda aprender, aquel que quiera hacerlo, ¿no? La lengua, de hecho, actualmente los cursos básicos son todos gratuitos, los del Consorcio de Normalización Lingüística, y lo que justamente hace una semana salió a luz es que están faltando más plazas, o sea, necesitamos más recursos para enseñar más, porque hay más gente que quiere aprender, pero no puede entrar porque los cupos son los que son. Y entonces habría que abrir más cupos, más profesores, para, de hecho se aprobó ahora el gobierno. Bueno, se prevé entonces que se va a necesitar de la apertura de más centros para la enseñanza del catalán, sí, a los inmigrantes. Ahora se aprobó, y ojalá se disponga de los medios ahora que se exige. Gabriel, que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, muy amable como siempre por compartir con nosotros aquí en el Café Mañanero sus opiniones, y esperemos de este acuerdo, de estas transferencias de competencia, lo mejor. Encantado, y siempre a disposición para aclarar cualquier duda o dar la opinión, como siempre. Me siento muy cómodo en vuestra casa. Sí, siempre, de todas formas, disculpe que hay veces parezcamos que no queremos ceder, pues es que este espacio del Café Mañanero actúa en defensa de las personas inmigrantes, y en esta posición somos pocos. Casi siempre cuando se habla de la inmigración, se habla del que salta la valla, del que naufraga, de los cadáveres o de lo malo, pero nunca se habla del inmigrante que se destaca en el apartado laboral, aunque los estudios económicos todos de forma unánime revelan de los inmensos aportes de la inmigración, pues la parte positiva es muy escasa, y ya lo decíamos en algún momento, son tiempos muy difíciles para la inmigración. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo acá en Europa también, y bueno, cuando vemos todas estas exigencias, más requisitos para los inmigrantes, la verdad es que se incrementa la preocupación. Gabriel, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge, hasta luego. Gabriel Fernández, portavoz de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Sabadell, es la segunda ciudad más importante de Cataluña, después de Barcelona. Es de origen uruguayo y está perfectamente integrado a la sociedad catalana, conoce perfectamente la inmigración, y hoy pues compartiendo con nosotros su punto de vista acerca del acuerdo que están adelantando el gobierno central y Junts para que Cataluña gestione la inmigración. Momento para una breve pausa, ya viene Carlos Angulo que nos va a compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Fe Mañanero. Y está con nosotros Carlos Angulo. Carlón, vamos compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué nos dice el calendario de este miércoles 5 de marzo? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A mitad de semana sigue lloviendo en la ciudad de Valencia, y recordamos que el día de hoy se conmemora el Día Internacional sobre la concientización acerca del desarme y la importancia justamente de evitar que proliferen cada vez más las armas. De igual forma, el 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y recordamos, por supuesto, que al haber acabado los carnavales, el día de hoy también es miércoles de ceniza, dando así inicio al periodo de cuaresma en la Iglesia Católica que dará finalización con la llegada de la Semana Santa. Entre los aniversarios del día, el expresidente de España, Felipe González, quien fuese presidente entre los años 1982 y 1996, nació un día como hoy hace 83 años, siendo esto parte de los más relevantes que encontramos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y vamos a pasar rápidamente también a otro segmento aquí en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una tarjeta débito, lógicamente, hacer todas los movimientos, transferencias, por ejemplo, de una cuenta bancaria, porque en sí lo es, y es que Íqualo es el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria con el pasaporte Íqualo. Pues bien, vamos a las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando? El nombre del Papa Francisco forma parte de las principales tendencias debido a los mensajes que se ha publicado a través de las redes oficiales de la cuenta del Papa, Pontifex, en donde se habla acerca de que justamente a pesar del estado de salud, el Papa ha apuntado distintos mensajes, como por ejemplo contra el neoliberalismo y las desregularizaciones, en un fuerte mensaje político que se ha publicado en sus redes, a la vez que ha publicado un video en donde se justamente llama al encuentro entre las familias divididas y, por supuesto, al redescubrimiento incluso de las diferencias entre cada una de las poblaciones del mundo, llamando a un nuevo periodo de paz, dando inicio así al periodo de cuaresma, hablando justamente de cómo intenta mantenerse activo en sus funciones a pesar de su delicado estado de salud. Entre otros de los nombres, por supuesto, tenemos el de Donald Trump, quien hizo su primera aparición pública ante el Congreso el día de ayer, anunciando que justamente sigue manteniendo los planes de poder hacerse con la posesión de Groenlandia, justamente haciendo una vez más un impedimento que podría perjudicar su relación con países como Dinamarca y, por supuesto, sus socios en la Unión Europea. El nombre de Daredevil Born Again forma parte de lo más comentado también, pues la nueva serie de Disney Plus ya ha estrenado los dos primeros episodios en la plataforma de streaming. Se trata de la nueva serie de un superhéroe de Marvel que llega a la plataforma. De igual forma, nombres como el de Zelensky, al igual que los BRICS, fueron parte de la tendencia a esta hora, junto con el hashtag de Gran Hermano y, por supuesto, la Isla de las Tentaciones, que el día de hoy llega a su final de temporada, mientras que en los deportes, nombres como el de Julián Álvarez y el de Brahim cierran a esta hora parte de los principales temas de conversación por su participación el día de ayer en la Champions League. Gracias, Carlos. Escuchamos a Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Hoy, 5 de marzo del 2025, Netflix estrena Medusa, una serie colombiana de 12 episodios que sigue los oscuros secretos de una poderosa familia barranquillera. La historia gira en torno a Bárbara Hidalgo, una empresaria que sufre un misterioso accidente en alta mar el día que debía asumir como CEO del conglomerado Medusa. Dada por muerta, regresa para descubrir que fue víctima de un intento de asesinato y emprende una búsqueda entre sus propios familiares para encontrar al culpable. Creada por Sai Chamí y Claudia Sánchez, la serie cuenta con un elenco de reconocidos actores colombianos como Juan Acosta, Manolo Cardona y Sebastián Martínez. Sin embargo, Medusa ha generado controversia. El abogado Abelardo de la Estrella denunció que la serie afecta la reputación de una influyente familia barranquillera, asegurando que logró la eliminación de vallas publicitarias y que intentará frenar la difusión del contenido en redes sociales. No obstante, no presentó pruebas de su acusación y el estreno sigue en pie. El llamado bordillo de Shakira, el lugar de Barranquilla donde la cantante se sentó durante la guacherna del 2025, se ha convertido en un sitio de peregrinación para sus fanáticos. La casa en la que se encuentra instaló una placa conmemorativa en su honor, pero el homenaje generó controversia debido a múltiples errores ortográficos en el texto. La placa, colocada por la propietaria Noemí Herrera, describe la importancia de Shakira como ícono colombiano, pero fallas en palabras como disfruto y sentó desataron críticas y burlas en redes sociales. Muchos consideran que un reconocimiento a una figura figura de su talla debió revisarse mejor antes de su instalación. A pesar de la polémica, el sitio se ha convertido en un atractivo turístico del barrio Boston, donde visitantes llegan a tomarse fotos en el mismo lugar donde el artista se sentó con sus hijos. Shakira avivó la tendencia al reaccionar en X con humor, con el comentario: "Ay Dios, no saben cómo me gustó ese bordillo". Yo soy Un día como hoy, un 5 de marzo de 1970, nació en Nueva York John Frusciante, músico, compositor y guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. A lo largo de su carrera, ha dejado una huella imborrable en la historia del rock con su estilo inconfundible y su talento versátil. Se unió a los Red Hot Chili Peppers en 1988, con solo 18 años tras la muerte de Hillel Slovak, y participó en álbumes icónicos como Mother's Milk, de 1989, y Blood Sugar Sex Magic, de 1991. En 1992, abandonó la banda debido al impacto del éxito y cayó en una fuerte adicción a la heroína, periodo en el que lanzó sus primeros trabajos en solitario. Regresó a los Red Hot Chili Peppers en 1998, contribuyendo a la etapa más exitosa del grupo con álbumes como Californication de 1999, By the Way del año 2000 y Stadium Arcadium de 2006. Su carrera solista abarca desde el rock experimental hasta la música electrónica, destacando por su creatividad y enfoque innovador en la grabación y producción musical. Recordemos la música de John Frusciante en los Red Hot Chili Peppers. Café Mañanero. Ya está con nosotros Mireya Company. Mireya, buenos días. ¿Y a quién tenemos de invitada? Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pues hoy traigo una invitada muy especial. Ella es coach, ella es escritora y ella es Carmita Prieto. Ella ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y a día de hoy una de sus labores es ayudar a todas las empresarias y a todas las ejecutivas a ir del caos a la armonía. Bienvenida, Carmita, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Carmita, el próximo día 13 de marzo, la semana que viene, tenemos una cita contigo en la FNAC, donde vas a impartir un taller. Cuéntanos con qué nos vas a sorprender esta vez. Bueno, mira, tú sabes que todo se crea dos veces. La primera vez en la mente del creador, con su visión, y la segunda vez en la realidad a través de sus acciones. En este taller vamos a encontrar herramientas para ir de la rutina, de ese no saber a dónde vas, de correr sin llegar a ninguna parte, a tener una visión clara de lo que deseas y unas primeras acciones para comenzar. De modo que de allí saldrán motivadas, con claridad y con unas acciones específicas para comenzar a acercarse a su visión. Carmita, me estás hablando de ese caos de ese día a día. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tenemos una vida tan caótica? Mira, las razones son muchas. Una, que nosotros estamos, sobre todo las mujeres, acostumbradas a cumplir con las expectativas de los demás. Queremos complacer a todo el mundo, pero dentro de esa complacencia tenemos que ser excelentes profesionales, excelentes madres, excelentes esposas, excelentes amantes, vernos bonitas, estar puntuales, y todo eso hace que nuestro ser lo dejemos de lado. Entonces, aquel sueño que teníamos, aquello que queríamos ser, lo hemos dejado allí en un cajón y estamos todo el día corriendo, corriendo, y por supuesto, como no nos estamos complaciendo a nosotras mismas, lo que estamos es sintiéndonos estresadas, perdidas, confundidas, en vez de tener claridad. Y eso no solo nos pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres, porque la sociedad nos exige demasiado. Y encima tenemos las redes sociales para distraernos. Entonces, entre que hacemos lo que los demás quieren y que el poquito rato que nos queda nos sumergimos a nadar en las redes sociales, estamos sin rumbo. Y cuando tú estás sin rumbo, siempre te sientes mal, porque te sientes fuera de control. Sientes que todo está en tu contra, de que todo te está manipulando y que tú no eres quien lleva las riendas. Y no es así. Tú eres el CEO y gerente general de tu vida. Eres el que toma las decisiones. Vaya, Carmita, nos estás escribiendo, creo que a mí en primer lugar y creo que al resto del mundo, ¿no? Ese caos, ese no sentirnos útiles porque no hemos llegado a todo, pero sí que es cierto que nos hemos generado unas expectativas que no son normales, ¿no? Y sobre todo ya nos faltaban esas redes sociales, esas redes donde tenemos que ser todos perfectos, pero en todas las facetas de la vida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para tomar conciencia de que no podemos llegar a todo? Mira, lo primero que tenemos que hacer es tener claridad de hacia dónde queremos llegar. Porque si no tenemos un norte, cualquier lugar a donde vayamos va a dar lo mismo. Siempre voy a llegar a donde iba a llegar porque no sabía dónde iba a llegar. Entonces, lo primero es tener claro hacia dónde quiero ir. Esa es la visión. La visión de dónde quiero estar en un tiempo X. Y luego, empezar a preguntarnos, cuando nos hacen un requerimiento, una propuesta, ¿esto me acerca o me aleja de esa visión, de ese lugar a donde quiero ir? Porque esa es la guía. O sea, cuando tú tienes claro hacia dónde vas, esa va a ser tu guía. Esa va a ser, cuando algo te aleja de allí, entonces no es para ti. Y empezar a aprender a decir, no. Hoy no, pero mañana si quieres, a las 4 de la tarde, puedo darte media hora de mi tiempo. Porque además el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Son 1440 minutos al día que tenemos todos, toditos. No es que alguien tiene más minutos que yo y tú tienes menos minutos, no. Todos tenemos el mismo recurso. Es el recurso más valioso porque no lo podemos comprar, no lo podemos regalar, ni pedir prestado, ni guardar. Entonces, tenemos que saber muy bien en qué lo invertimos, porque si no, lo derrochamos. Acabas de dar una clave, yo creo que es una clave, es algo bastante bastante importante en el día a día y es saber decir que no. Hasta aquí he llegado, no puedo dedicarte también más tiempo, porque lo he leído en dos direcciones. ¿Puede ser así? Exacto, exacto. Porque fíjate, tú tienes planificado tu día, ¿verdad? Estás enfocada en las acciones que quieres tomar para llegar a tu objetivo que te lleva a tu meta. Pero entonces viene un colega, tu pareja, uno de tus hijos, a pedirte que por favor le ayudes con A, B o C. Y tú dejas lo que estás haciendo y te pones a ayudarle con A, B o C. Allí están pasando dos cosas. Por un lado, tú le estás diciendo a él inconscientemente que no es capaz de lograr ese ABC que estaba buscando y lo estás haciendo dependiente de ti. Y por otro lado, ya tú rompiste tu concentración en lo que estabas haciendo. Entonces, una vez que terminas con esa persona, te va a tomar un tiempo volver a estar en el mismo lugar donde estabas en la tarea que estabas haciendo. Entonces, perdiste ese tiempo o, digamos, mal usaste ese tiempo, ¿verdad? Haciéndote la salvadora o el salvador de esa persona y además estás usando un tiempo extra para volver al punto donde estabas antes de la interrupción. Entonces, si tú le dices, mira, te puedo ayudar, pero dame media hora, por ejemplo. Esta persona puede esperar media hora o puede empezar a pensar cómo resolver eso por sí misma y a lo mejor lo resuelve. Entonces crece él, tú sí, te desviaste, pero te desviaste menos del camino donde estabas y puedes seguir adelante. Entonces, son muchos los distractores, porque además tenemos saboteadores. Esos son los saboteadores externos, pero los saboteadores internos, esos son los más difíciles a veces de controlar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes y están allí trabajando y creando nuestra realidad, estemos conscientes o inconscientes. Y si tenemos creencias limitantes, ellas siempre van a estar entorpeciéndonos, estando entre nosotros y lo que queremos lograr. Carmita, uno de esos limitantes que estás hablando internos, ¿puede ser lo que siempre hacemos en nuestro día a día, que es muy común, que es el dejar para luego esas tareas que nos son más complicadas? Claro, claro. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque internamente puede que tengamos una creencia de, eso es mucho para mí, yo no puedo con eso, yo no soy suficiente. ¿Quién soy yo para pretender ser una comunicadora de importancia o reconocida. ¿Quién soy yo para decirle a los demás lo que deben hacer? Entonces, todas esas creencias están allí, saboteándonos, y están creando la realidad, porque el pensamiento es creativo y produce resultados, sea consciente o inconsciente. Entonces, estar más en el aquí y el ahora nos permite captar esos pensamientos que vienen. ¡Epa! ¿Qué es eso de que yo no puedo con esa tarea? Y empezar a hacer como una auditoría interna, a contrastar eso con tu realidad. Porque muchas veces tenemos el pensamiento de no puedo, y cuando no puedo lograr lo que quiero, por ejemplo. Y cuando revisamos la historia pasada, nos damos cuenta que hemos logrado un montón de cosas. Entonces, nos damos cuenta de que ese pensamiento es una mentira. Y como es solo un pensamiento, lo podemos cambiar. Curioso, somos nuestros propios saboteadores. Sí, Carmita, recuérdanos tus redes sociales, ¿dónde podemos seguirte? Mira, en Instagram pueden seguirme en carmita.prieto, es la que más utilizo, y también pueden buscarme en LinkedIn como Carmita Prieto, o escribirme por carmita@carmitaprieto.com. El próximo 13 de marzo, ¿dónde nos vemos? Nos vemos en Snack San Agustín, en la calle Guillén de Castro, a las 6:30 p.m. o a las 18:30, como dicen acá en España. Y será un taller breve, 90 minutos, pero en esos 90 minutos puede cambiar tu vida. Es gratuito, ¿verdad, Carmita? Es gratuito. Absolutamente gratuito, queda toda nuestra audiencia invitada. Así que pues, Carmita, muchísimas gracias. En abril te vamos a ver aquí, porque tienes un nuevo proyecto. Vamos a adelantarlo, es un libro lo que estás sacando, porque tienes esa faceta también de escritora, y te tendremos aquí en cabina. Así que muchísimas gracias, Carmita, que vaya súper bien. Nos veremos en ese taller del próximo 13 de marzo a las 6:30 en la FNAC. Muchísimas gracias, Carmita. Gracias a ti. Que tengas buen día. Gracias, Mireia. Bueno, felicitaciones. Siempre gracias. Invitados. Muy bien. Y vamos a recordar también tus redes sociales. Tenemos la del despacho, que es Argente Compañía Abogados, y después está la de Mireia en las Ondas. No me calenta mucho la cabeza. Las Ondas por la radio. Y ahí están todas las entrevistas. No pongo nada de mi vida personal, ¿eh? Solo las entrevistas exclusivamente. No sube muchas fotografías, ni nada de eso por el estilo, ni nada, simplemente, bueno, con sus invitados y ya está. En fin, okay, de mi vida personal, el que quiera que se la invente. Muy bien. Así. Mireia, muchas gracias. Y el próximo invitado es... El próximo invitado será el miércoles que viene, será David Patiño, que vamos a tener un cantante, vamos, espectacular. Esperemos que ya dentro de poco pueda abrir a Valencia y lo tengamos ya en cabina. Muy bien. Mireia Company, aquí en el Café Mañanero, ya viene Carlo Angulo, que nos va a compartir, atención, el personaje del día y luego el repaso de toda la actualidad deportiva. Nuestra web, www.latinosfm.es. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos escuchando a Silvestre Dangón, Las Locuras Mías, y es noticia Silvestre Dangón, Carlo Angulo, porque el número 2 del chavismo, el presidente de la Asamblea Nacional, no, ahora creo que es hasta ministro del Interior, creo, ¿no? Diosdado Cabello publicó esta lista. Jalando para ver si lo dejan venir para Venezuela, nadie le prohíbe que venga para Venezuela, pero cuando venga te vas a enterar que nosotros nos acordamos. Silvestre Dangón y otros artistas hacen parte de una lista prohibida, vetados por el régimen de Nicolás Maduro. La lista la integran también artistas españoles, además de muchos colombianos. Estaba revisando para que nos acordemos, recordar siempre es bueno. Venezuela, listado de artistas, Venezuela, I Like, Venezuela, listado de artistas que participaron. Carlos Vives, Fonseca, seco. Guzzi, seco. Juanes, jalando para ver si lo dejan venir para Venezuela. Nadie le prohíbe que venga para Venezuela, pero cuando venga, te vas a enterar que nosotros nos acordamos. La lista es larga. Carlos Angulo hace parte también. Miguel Bosé, ¿no? Sí, entre otros artistas encontramos que nombres como Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Alejandro Sanz, al igual que Santiago Cruz, Jorge Villamizar, Camilo, Miguel Bosé, Maná, bandas como Rake, Paulina Rubio, al igual que cantantes venezolanos, como es el caso de Danny Ocean, Carlos Baute, Chino Miranda, Ricardo Montaner, y el mismo José Luis Rodríguez, el Puma, forman parte de esta lista que se encuentran vetados en Venezuela, justamente afirmando la evidencia de que ninguno de esos tiene prohibida la entrada, pero también fue una gran amenaza por parte del ministro Diosdado Cabello. Así funciona Venezuela. Para aquellos que me queda duda todavía, especialmente artistas que encontramos en la acera de la izquierda, pues que sepan que allá se veta, se prohíbe pensar diferente al régimen. Toda nuestra solidaridad con los artistas vetados. Ya viene el personaje del día en el Café Mañanero. Presten atención, viene uno de los segmentos más especiales de nuestro programa. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania ha solicitado a los Estados Unidos una respuesta oficial sobre la suspensión de la ayuda militar a Ucrania. Es así como el mandatario, a través de un comunicado, le ordena a su ministro de Defensa que pudiera comunicarse directamente con sus homólogos estadounidenses y le informara a varios medios que la administración de Donald Trump había detenido los envíos que ya se encontraban aprobados, estableciendo que la gente no debe tener que hacer suposiciones. Ucrania y Estados Unidos merecen un diálogo respetuoso y una posición clara el uno hacia el otro, sobre todo cuando se trata de proteger vidas. El mandatario explicó que le ordenó a su ministro de Defensa justamente obtener información acerca de cuál podría ser la información oficial acerca de la situación de ayuda por parte de Estados Unidos, que ya ha dejado de enviar a Ucrania ayuda humanitaria y al sector energético, aumentando así la incertidumbre en su país, pero planteando que lo que él espera es poder mantener una relación respetuosa con los homólogos estadounidenses, hablando claro de que justamente simultáneamente desea mantener en futuras ocasiones nuevas discusiones con Rusia y por supuesto con los Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de paz lo más pronto posible. Gracias, Carlos. Vamos entonces directamente ya a otro segmento importante. Viene Nicky Cuervo, que nos entrega, cerrando ya el mundo del espectáculo. Y también nos comparte por acá más noticias. Sí, efectivamente, del mundo del espectáculo. A ver si alcanzamos. Sí, aquí está Nicky Cuervo con noticias que nos llevan directamente. El quinteto de jazz Artemis sigue consolidándose como una de las agrupaciones más destacadas del género. Tras ser elegido por segundo año consecutivo como el mejor grupo de jazz según Downbeat, la banda lanza su tercer álbum, Arboresque, en el sello Blue Note. Su música fusiona el hard bop clásico con una visión renovada del jazz. Artemis nació en el año 2016 por iniciativa de la pianista Renee Rosnes, quien reunió las talentosas músicas de distintas generaciones. Originalmente un septeto, la banda evolucionó a quinteto y ahora incluye a Ingrid Jensen en la trompeta, Nicole Glover en el saxo, Noriko Ueda en el bajo y Alison Miller en la batería. El nuevo álbum combina composiciones originales inspiradas en la naturaleza con versiones de clásicos como Footprints de Wayne Shorter. En vivo, la banda expande sus interpretaciones explorando la libertad creativa del jazz. El martes, Artemis debutó en el legendario Village Vanguard, reafirmando su lugar en la escena jazzística. Para Rosnes y su grupo, la clave está en la conexión musical y la espontaneidad. No estamos aquí para demostrar nada, solo para tocar juntas en conversación. Escuchemos la música del quinteto de jazz Artemis. Suena muy bien, Nicky. Muchas gracias. sobrado, Nicky. Una nota de jazz. Ya en la recta final del Café Mañanero. La verdad es que sienta muy bien. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Mejor jugador del partido, Rodrigo Góez. Fue la noche en la que regresó Rodrigo, abriendo el marcador en un partido bastante apretado. No ha defraudado el derbi madrileño, en este caso elevado a la categoría de Champions. ¿Te gustó el partido, Carlo Angulo? Fue un partido que sin duda alguna fue entretenido. Sin embargo, tuvo un ritmo bastante lento. El marcador se abrió bastante temprano y digamos que a partir de ese momento el Real Madrid se adormeció hasta que justamente tuvo que volver a despertar ante la reacción que estaba teniendo el Atlético de Madrid. Un Atlético que fue un gran contrincante y que lo tuvo contra las cuerdas en varias oportunidades. De hecho, hacia el final del partido hubo un par de ocasiones que tal vez fueron muy claras pero que no supieron aprovechar, y por supuesto, tanto el gol de Rodrigo al principio como el gol de Julián Álvarez fueron una muestra completa de talento absoluto. Ya nos trae Adolfo Jiménez del Río la crónica completa, pero fue la noche en la que no brillaron de pronto Kylian Mbappé ni Vinicius Junior. Vinicius Junior. Fue la noche, repito, de Rodrigo Góez. Felicitaciones al delantero brasileño, en este caso al servicio del Real Madrid. Ya lo anotamos, abriendo la cuenta y demostrando que tiene gol. Lo importante del Real Madrid es que ha demostrado que tiene alternativas. Cuando sí. No es Mbappé, es Vinicius, y cuando no es Vinicius es un Rodrigo, y por ahí hasta aparece Endrick y por supuesto los demás, Bellingham. Sí, es la ventaja de tener tantas cartas para jugar en el terreno. Y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que no espera. La información deportiva a nombre de Íqualo. Recuerden, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y hágase con una cuenta bancaria con el pasaporte Íqualo. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche arrancaron los emocionantes octavos de final de la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, por no decir la mejor. Y es que en la noche de ayer vimos tremendos partidazos que hacen honor a esta competición, y con una goleada histórica, inolvidable por cierto, ya que era de visita el Arsenal al PSV y lo goleó 1-7. Impresionante el juego del equipo de Arteta, y es que está demostrando ser un excelente entrenador y dándole la posición al Arsenal que se merece, no solamente en la Champions, sino también en la Premier League. Pero el partidazo de la jornada indudablemente lo protagonizaron el Real Madrid y el Atlético de Madrid, un 2-1 a favor de los blancos, que lo pone con cierta ventaja en la vuelta, aunque según los analistas todo está abierto totalmente. Y es que los golazos fueron los que le dieron la pauta a un partido muy táctico y muy técnico, pero que los goles de gran factoría dan pie a pensar de que tienen unas individualidades estos dos equipos fuera de serie. Por una parte, Rodrigo Góez del Real Madrid a los 4 minutos estrenó el marcador con un señor golazo, pero posteriormente fue Julián Álvarez, la gran figura del fútbol español en este momento, que metió tremendo golazo en toda la escuadra a Thibaut Courtois, dándole empate por momentáneamente a un Atlético de Madrid que no se resistía a perder este partido. Pero ahí, en los últimos minutos, estuvo presente Brahim Gómez, demostrando que es un jugadorazo con todas las de la ley, porque se sacó de la chistera un señor golazo que no dejó ni siquiera opción a todos los defensas que estaban al frente de él para que pudieran intervenir, y Oblak mucho menos. 2-1, que deja a la vuelta un interesante encuentro en el Metropolitano. Pero tuvimos otros tremendos partidazos, como el del Dortmund, que empató con el Lux 1-1. El Club Brujas, que cayó ante el Aston Villa de Unai Emery 1-3. Y para hoy continúan estos octavos de final con interesantes encuentros. Uno de ellos, el del Fútbol Club Barcelona, que visita al Benfica a las 9 de la noche. El PSG, que recibe al poderoso Liverpool a la misma hora. Y a la misma hora, el Bayern Múnich recibe al Bayer Leverkusen. Y el Feyenoord, y arranca esta jornada, esta tarde, recibiendo al Inter de Milán a las 6:45. Plato fuerte, sin duda alguna, el compromiso entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool, que recordemos terminó la fase de grupos como líder y que anda también muy bien en la Premier League, ya casi virtual campeón. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que ocurre en el béisbol, el Campeonato Mundial de Béisbol. Estaba por aquí Adolfo Jiménez del Río, pendiente de los partidos de esta madrugada. No ha dormido Adolfo Jiménez del Río, porque estos compromisos se han estado jugando en los Estados Unidos, pendiente de... Bueno, el Campeonato Mundial de Béisbol ya ha comenzado, solo que va por fases de grupos, y ahora pues quedan 20 equipos. Atención a la selección española, que tiene una participación, recordemos, con una presencia de inmigrantes muy importante. Sí, 26 de los 28 peloteros son venezolanos, dominicanos, cubanos, un colombiano, no sé qué más. Pero el caso es que una representación totalmente inmigrante, en este caso llevando la bandera española. Adolfo Jiménez del Río, y lo que ha pasado en el Clásico Mundial de Béisbol entre Colombia y Alemania. Y esta madrugada se clasificó Colombia para el World Baseball Classic 2026. Recordemos que se realizará en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico en el mes de marzo de ese año 2026. Y Colombia lo hizo venciendo contundentemente a Alemania 0-10. 10 carreras realizó Colombia, demostrando estar a un altísimo nivel. Totalmente victorias en esta ronda clasificatoria. Para finalizar, Carlos, ¿qué podemos anotar sobre el Clásico Mundial de Béisbol, la forma como avanza? Justamente hoy queda el último partido de clasificación en el que se enfrentan Brasil y Alemania. Ya Colombia ha sellado su pase, y recordemos que los equipos que ya se encontraron clasificados por parte de América están Estados Unidos, México, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Panamá, República Dominicana y ahora Colombia. Y por parte de Europa, Gran Bretaña, Italia, Australia, Chequia, los Países Bajos y muy probablemente España logre sellar su pase, junto con Asia, que se encuentran Japón, Corea, al igual que China, Taipei, se encuentran en estos momentos en las eliminatorias que terminan el día de hoy, 6 de marzo, el día de mañana. Suerte para España. Muy bien, llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Mireya Company y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos y recuerden que pueden encontrar nuestros contenidos en las redes sociales y a las 10:30 de la mañana en Latinos Televisión.